A escucharme, el chistido me florece de las ganas de alcanzarte. Chis, chis, chis, chis, es que no vas a esperarme, estoy tan solo y te veo en la punta de la calle. Y no sale, hoy se me rompe el otoño y casi nadie lo sabe. Chis, chis, chis, chis, grito tu nombre y no sale, hoy se me rompe el otoño y casi nadie lo sabe. Juego de no mirarse me nubla por repetido. No me mires y tendrás dos chaparrones de olvido. El otoño y casi nadie lo sabe.